Fotografía. Cine. Teatro. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Ahora sí, tengo el placer de estar acompañada a mi lado por Gaspar David. ¿Cómo andas, Gaspar? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien. ¿Todo tranqui? Gracias. Muy bien. Panza llena. Panza llena. De una. ¿En qué andas, Gaspar David? Contanos cómo se prepara para esta fecha del fin de semana, fecha bastante linda, por lo visto. Bueno, vengo a anunciar que voy a estar tocando con mi viejo, con el señor Julián David. En Ceslaví, un lugar que es muy lindo, suena muy bien, se come bien. Este domingo 10 a las 8 de la noche vamos a estar tocando un par de temas juntos. Bueno, mi papá canta tango, folclore, algunas canciones criollas, repertorio latinoamericano. Así que bueno, lo voy a estar acompañando también en un par de canciones con el piano. Y voy a tocar yo primero mis temas de Pájaro Amarillo, algunos temas de Venus de Milo, otros temas que tengo ahí que estoy produciendo. Y después va a tocar él, bueno, su show. Bueno, entre en el cambio vamos a hacer un par de temas juntos. Está bien, bastante lindo, digamos, porque sí. No muchas veces se suele ver a padre e hijo tocando juntos y es como una fecha bastante emotiva, por lo visto. Sí, un placer. Ya hemos tocado en Mar del Plata en para ocasiones y bueno, aproveché que tenía esta fecha para invitarlo y que se venga allá de Mar del Plata con la guitarra y de una. Que nos vean también familiares que tenemos acá, ¿no? Y bueno, y amigos, un poco bonito hacer. De una. ¿Y acá en La Plata nunca habían tocado juntos? ¿Es la primera vez? No, acá en La Plata no. ¿Nunca habían tocado? Nunca habíamos tocado. Bueno, también es como... Sí, abrirle un camino a él también, ¿no? Que por ahí... Como es de otra generación, no está tan metido como nosotros en todo lo que es la comunicación moderna, ¿no? El tema de conseguir fechas y contactarse con otra gente por Facebook y todas esas cosas, que nosotros ya la tenemos más clara por ahí. Entonces está bueno ayudarlo un poco a salir de Mar del Plata, ¿no? Que es muy lindo, tiene el mar y todo, pero claro. Es un pozo a nivel cultural. Claro, que por ahí muchas veces cuesta justamente eso de el hecho de salir de un lugar en, o sea, el que uno... Él ya... Ha tocado en otros lugares, ha viajado a Europa a tocar también allá. Pero bueno, le cuesta también. Claro. ¿Y tu vieja canta tango, me decías? Mi viejo canta tango, folclore. Me olvidé de traer el disco. Pero bueno, se puede escuchar en juliandavid.bandcamp.com. Ahora lo podemos subir ahí al Facebook de Zeta. Hace bastante que venís trabajando o pensando en editar este disco solista. Desde siempre. Siempre. En realidad, sí. Bueno, yo empecé a tocar en la banda cuando yo estaba en Venus de Milo, cuando ya estaban todos los temas armados. El primer disco son todos los temas de Luciano, del guitarrista. El segundo disco son 9 temas míos y 3 de él. Ahí ya metí temas míos y bueno, ahora estamos preparando el otro. Pero paralelo a esto... Tengo otros temas que me los imagino con otro sonido, por ahí algo más acústico, con cuerdas, cosas eléctricas también, con batería, con potencia también. Pero sin menospreciar lo otro, ni a ellos, ni nada, pero manejarme con mis tiempos, claro. Con la instrumentación que yo quiera, el día que yo quiera. Claro. Y sí. Con quien yo quiera, ¿no? También trabajar con otros amigos. Estoy trabajando con Julián también, estamos ahí produciendo los temas. Y bueno, es algo que voy a hacer todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, se fue el bajista de viaje, Hernán, 6 meses. Los chicos, Bruno y Luciano, que son el baterista y el guitarrista, son hermanos, empezaron a trabajar en Tecnópolis, allá en el parque. Y yo me quedé acá y no puedo parar, así claro. Que... Tengo que estar todo el tiempo haciendo cosas y bueno. Sí, por ahí también la necesidad de explorar otros sonidos, otras alternativas, sin dejar de lado lo que te atraviesa directamente, como Venus de Milo, como el proyecto con No, Pajar es que Bonich. Si estás, o sea, si esa cosa funciona y estás continuamente con shows y haciendo un montón de cosas, está bárbaro, uh-huh. Pero la realidad es que está buenísima la banda, están buenos los temas y todo, pero es muy difícil estar absolutamente todo el tiempo con claro. eso, y si le pones pilas todo el tiempo a eso, estás muy pendiente y llega un momento en que te hace mal. Sí, o sea, sí. No está bueno encasillarse en esa sola cosa, y sino más bien abrir, tocar con otra gente, uh-huh. que es lo más lindo que tiene la música. Buenísimo. Sí, supongo que sí, digamos, sí. Sobre todo esto, digamos, el hecho de intercambiar, de explorar, de conocer nuevos sonidos, nuevas alternativas. Sí, no también sé, como tirarse a tocar solo, tal ¿no? cual. Caes con la viola a cualquier lado, no uh-huh. necesitas, no tenés que andar consultando quién lleva la batería, quién lleva el ampli de bajo. Sí. Que está buenísimo también. Sí, pero, es un desafío, pero, también. Claro, claro. Claro, supongo. Pero así tenés otra libertad y no dependés de nadie. Uh-huh. Y las veces que estuviste tocando y las veces que estuvieron vos como solista y demás, ¿cuáles fueron las sensaciones que por ahí se te atravesaron o las situaciones que viviste, digamos, como sobre todo las primeras veces, digamos, de enfrentarte a un desafío como ese? Lo que más me gusta de tocar solo es que sale bien al frente la voz. Uh-huh. En que en la mayoría de los lugares es muy difícil que haya un buen sonido o que esté bien acustizado o tener un buen sonidista el cual te pueda despegar la voz de la banda y que puedas cantar tranquilo, claro. y relajado. O sea, porque está buenísimo tocar la guitarra y pegarle con toda la bata, pero lo más sentido creo que yo siento, ¿no? Es cantar. Uh-huh. Y si no me puedo escuchar bien o no puedo cantar como quiero, como pretendo cantar, como que no la pasás del todo bien. Claro, sí. O sea, sí, la pasás re bien. Sí, pero son como situaciones diferentes. Como por que ahí. Siempre le falta algo, ¿viste? Uh-huh. Entonces tocar solo te da esa facilidad de poder expresar más con la voz. Uh-huh. Y de pulirlo, claro. y de poder cantar mejor y esas cosas. Uh-huh. O tratar de, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pero forma parte del recorrido, forma parte de la experiencia y del crecimiento más que vale, uno va dando vale. a través de ese camino. Por eso, todo, o sea, todo esto de tocar solo y hacer EPs y hacer otra cosa aparte de la banda, no es que dejas de lado a lo otro, sino que claro. al contrario, suma, uh-huh. todo suma. De una. Una. Y el tema de las letras, digamos, de la construcción de las canciones, ¿cómo lo venís haciendo? ¿Por ahí cuáles son los temas más recurrentes de las canciones? Son muy introspectivas, o sea, situaciones o maneras de forma de sentirme. Uh-huh. Qué sé yo, el amor. El delirio, no sí. sé, sí. Qué sé yo, salen, no sé por qué, pero salen. Salen como ahí, de un momento de inspiración. Y ahora metiéndonos un poco en lo que respecta, digamos, de la fecha específica con tu viejo, digamos, como hace un ratito fuera del aire me venías contando también que venís de una familia también de artistas. ¿Cómo se siente eso también estando en el escenario, digamos, compartiendo un momento así con la familia? Está buenísimo. Por ahí yo no tomo dimensión de lo que es en ese momento, ¿no? Uh-huh. Ya estoy acostumbrado, bueno, mi vieja también canta, tuvo bandas de rock en los 80, sacó un libro de poesía, actualmente está tocando ella sola con la viola. Uh-huh. Y bueno, mi viejo también tuvo un cuarteto vocal tipo Opus 4, como los Borbotones de los Simpsons, sí. pero con instrumentos. Uh-huh. Con cajón peruano, cuatro venezolano, piano, guitarras, percusión. Bueno, ahora se disolvió el grupo ese llamado Boca Calle de Mar del Plata, que fue muy bien en una época. Y bueno, ahora cada uno está tocando solo, mis viejos están separados, uh-huh. mi hija toca rock, mi hijo canta tango, creo que por eso se separaron. Y así que bueno, ellos me han invitado también cuando yo empezaba a tocar en vivo, mi vieja leía en un taller de lectura allá en Mar del Plata, y todos los meses se hacían una exposición en la cual tocábamos nosotros, yo la acompañaba a ella y también metía un par de temas míos por ahí. Uh-huh. Y con mi viejo, bueno, hace poco empecé a tocar, porque es más complicado, ¿viste? El tango, claro, por ahí. Sí. Que son otros ritmos nuevos para mí. Entonces, pero bueno, ya me voy ahí adecuando, así que sí. Bueno, lo estoy acompañando en el piano en un par de temas también. Bueno, re bien, aparte re lindo, justamente está la cuestión de fusionar por ahí dos estilos que... Nada que ver. Que sí, nada sí, que sí. Ver, sí. O sea, sí, en realidad sí, todo que ver, ¿no? Sí, pero, obvio. Pero bueno, otras generaciones también, ¿no? Sí. Mi viejo tiene 62 años, uh-huh. Yo tengo 25, y entonces nos ve gente, qué sé yo, amigos míos que tienen... 20 años y qué sé yo, una tía abuela que tiene claro. 70, no sé. Que para la tía abuela es el nene toca con... Claro. Sí, sí. Mm. Sí, por ahí se disfrutan de manera diferente, desde ámbitos diferentes, pero que la cuestión de en el momento de transmitir lo que se debe generar en un espacio así como debe ser completamente emotivo o emocionante, sobre todo. Bueno, hace poco toqué en Mar del Plata, en un lugar que se llama Rondó. Estuvo buenísimo y bueno, también fue mi vieja. Primero estuvo cobrando entradas y ayudándome ahí a armar todo. Y después se cantó 4 o 5 temas también. Uh-huh. Le dije, estaba tocando, viste. Y mientras estaba tocando, le decía, vení, subiste. Claro. Y se cantaba mis temas. Bueno, que se lo sabe todo. Hicimos un par de temas del Flaco también, uno de Charlie. Así que está bueno, buenísimo. Está bárbaro. ¿Y dónde por ahí vos te sentís, no sé si más cómodo o por ahí decís como. Como que te relajás más, digamos, tocando con tu viejo, tocando con tu vieja, digamos, cómo se siente, digamos, tocando en cada uno de los espacios. Tocando solo me siento muy tranquilo y muy relajado. Me siento más tranquilo con mi vieja que con mi viejo, ponele, uh-huh. Porque por ahí mi viejo es un poco más exigente y también por la música que hace, como que requiere otro tipo claro. De concentración y más cancha, ¿no? Uh-huh. Pero todo está buenísimo. Buenísimo, sí, supongo que sí, digamos. Sobre todo a enfrentar ese desafío de diferentes sonidos, diferentes estilos. Diferentes estilos, sí, que te abre totalmente la cabeza. Buenísimo. ¿Tenés pensado para, o ya está planificado para cuándo va a salir este EP? Van a salir 4 temas, uh-huh. Por ahí algún bonus track de algún demo casero. Y me encantaría que salga antes de fin de año, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, ojalá. Bueno, esperemos tener novedades para antes de fin de año entonces. Porque la verdad suena muy lindo, así que supongo que la gente del otro lado también lo va a estar esperando tanto como nosotros. Bueno, si querés podemos repetir la fecha de fin de semana. Domingo 10 de noviembre, el domingo que viene, en Ceslaví 55, 4 y 5, uh-huh. A las 8 de la noche, Gaspar David, Julián David. Hay 2 entradas para sortear, así que bueno, después lo ponen ahí en el Facebook. Ya lo vamos a estar republicando para la gente que quiera las entradas. Y bueno, juliandavid.bandcamp.com, pajaroamarillo.bandcamp.com o Venus de Milo, Gaspar David en Facebook. Por buenísimo. Ahí. Muchas bueno, gracias. Bueno, Gaspar, te agradecemos muchísimo por esta visita. Como siempre, sos bienvenido acá cuando tengas ganas de pasar a dar una vuelta y a contar tus novedades. Muchísimas gracias, esperemos cruzarnos, supongo, el fin de semana ahí en Tan invitado, Ceslaví, más vale. Que salga todo muy lindo. Así que bueno, así pasaba Gaspar David.